Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido, Nave del Rock 001. ¿Cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001, autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue, Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la Nave del Rock. Al mando de la Nave del Rock, su capitán Pablo Rock. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos, esta es la Nave del Rock despegando desde la ciudad de Bogotá. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes transmitiendo a través de www.eltunnel.com y sus emisoras aliadas. Y en este caso estamos generando en vivo esta señal para César Radio Rock en Bolivia. Y en diferido también lo hacemos para The Classics, para los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, Radio Estrella. También para AC Rock en Puerto Rico y también para Radio en la Noche. Un gran abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de estos medios. Y también, si usted pronto, por casualidad de la vida, cayó en la caja negra, pues también es un espacio que está ahí guardadito en la internet por siempre, donde usted podrá acceder a más de 110 versiones o 110 vuelos que hemos tenido desde hace que año y medio para acá, donde tomé la decisión de empezar a guardar y documentar este programa, aunque este programa lleva desde el 2014, pero lo estoy documentando hace aproximadamente un año y medio. Imagínese usted, yo creo que tendré más de 2014, y si más o menos por año son 100 programas, Por ahí unos 600 programas tendremos que tener en nuestra biblioteca, me imagino. Mal contados, porque en algunos casos la Nave del Rock hasta de pronto menos, porque la Nave del Rock se hacía una vez por semana en sus inicios. Y bueno, aunque hubo una época que se hacía todos los días, por las mañanas, después por las tardes, después pasó por las mañanas, digo, parece ser ese programa que más ha fluctuado en la emisora. Pero pues aquí estamos para darle play a esas canciones del rock and roll que usted quiere escuchar. Ya paso a saludarlos a través de nuestros canales habilitados, a través de nuestro chat en www.eltunnel.co y también a través de nuestro WhatsApp en el más 57-301-770-3920. Hoy me encuentro un poquito afectado de la voz, estoy así como ronqueto, así me escucho al menos aquí en el retorno, porque el puente festivo en Colombia, aquí acabamos de pasar un puente festivo, fue la independencia de Cartagena, se celebra a nivel nacional con un festivo, y en este puente festivo la pasé prácticamente tirado a la cama, con una gripa, con una peste. Esos cambios de clima en Bogotá, creo que no soy el único que ha sido afectado, y ha hecho de las suyas este clima. Porque por la mañana hace un sol tremendo, después por la tarde llueve, y después vuelve a hacer sol, después vuelve y llueve, después hace un frío ni el berraco, después por la noche nunca hace calor aquí en Bogotá, entonces eso afecta como un berraco la voz y el sistema respiratorio, sobre todo si usted tiene secuelas de COVID, como en mi caso. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, simplemente les cuento, porque si me escucha ronqueto es por eso, no es porque su celular, su tablet, su televisor, o por donde me esté escuchando este defectuoso y suene raro, no, para nada. De hecho, va a colocar la siguiente canción, que es una delicia, y va y se va a dar cuenta que suena muy bien. Suena muy bien a esta hora los señores de Megadeth, y con ellos voy a iniciar este recorrido musical agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes sus conexiones por estar ahí siempre. Ya a portas de iniciar este cierre de fin de año, que va a estar delicioso sin duda alguna. Así que vámonos, despeguemos esta nave con estos señores de Megadeth, que suena más o menos así. Esto es Tornado Souls y es una canción para subirle el volumen. Bienvenidos, esta es la nave del rock. Ah, ¿qué tal esta canción para iniciar este recorrido de la nave, ¿eh? Bien sabroso sonaba Megadeth a esta hora en la nave del rock. Más tempranito me estaban reportando la caída de nuestra página del túnel.co. Estoy chequeando y al parecer está bien. Sin embargo, si usted detecta alguna caída, hágamelo saber. Hágamelo saber que yo soy el responsable de ese tema, ¿listo? Hágamelo saber a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. Usted le pega un pantallazo ahí, me envía esa fotico y me dice, mire, Pablo, ta, hay una fallita aquí. Y yo sí, me meto de inmediato. Aunque estoy mirando por acá y veo que hay conexiones en Barranca Bermeja, en Medellín, en Pereira, en... Esto está como entre Pereira y Cali. Hay un punto ahí en Cali también, pero está como a las afueras de Cali, en Bogotá. Es que acá yo puedo ver dónde usted está conectado. Esto, pues bueno, es una herramienta que nos brinda Google. No, no se preocupen que no es nada... nada loco, ¿no? Esto es Google Analytics, que es una herramienta que tenemos, que tiene cualquier creador de cualquier página. Es una herramienta que le permite a usted ver las conexiones en tiempo real y de dónde están conectadas su gente. No es más, pues digamos que utiliza Google Maps y digamos que las IPs de los usuarios para simplemente en un mapa detectar dónde está la gente conectada. No estoy mirando sus cuentas bancarias ni nada por el estilo, aunque pues por este momento está como muy de moda ese tipo de cosas. Que roben a la gente a través de medios virtuales, ¿no? Pero pues obviamente no le estoy pidiendo ningún dato a usted ni nada por el estilo. Simplemente las conexiones, y esto lo tiene todas las páginas. Usted donde se meta, eltiempo.com, ahí lo rastrean. Facebook, ahí lo traquean. Otra página que usted quiere consultar, CNN Noticias, ahí lo están traqueando. O sea, todas las páginas lo traquean usted, de hecho. Si usted se mete en una página para mirar sus tenis, bueno, Adidas, que no está pagando esta cuña, obviamente, y lo va a seguir a usted, eso es porque está traqueado. Así funciona el marketing hoy en día. Ahí están daticos que usted de pronto no se imaginó que iba de pronto a saber el día de hoy. Pero bueno, muy bien, vamos a la música, que es lo que a usted le interesa. Vamos a hablar de un día como hoy, 16 de noviembre, pero del 2012. Realmente no hace mucho. Y es que el guitarrista Scott Gottham escribió un libro. Este señor hacía parte de una banda que, digamos, una banda bastante fiestera, por decirlo de alguna manera. Y publicó un libro llamado The Boys Are Back in Town. Y trata sobre la historia de la banda irlandesa Thin Lizzy. En la descripción del libro, que es un libro de bolsillo, cuenta la historia de la banda por aquellas personas que estuvieron directamente involucradas y relacionadas con la banda, incluyéndose al mismo, al guitarrista Scott Gottham. La tripulación del grupo, la administración, la familia, los amigos. También incluye historias de la banda en el camino, teniendo en cuenta el exceso de las bebidas, las drogas, y cómo los años de fiesta, consumo de alucinógenos y estas cosas, giras, hicieron mella en los miembros de la banda y en sus familias. Un libro que se publicó un día como hoy, en el 2012, The Boys Are Back in Town. Y justamente eso es una canción de Thin Lizzy, que la tengo por aquí lista para darle play, mientras que usted está buscando en la página www.eltunnel.co, a ver si hay alguna falla o alguna cosa. ¿Listo? Gracias. Gracias, excelente servicio. The boys are back in town.

Rock, su capitán Pablo Rock. llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Estás a bordo en la nave del rock en este 16 de noviembre. Hoy, en un mes, estaríamos... Bueno, para los que les gusta este tema de la natilla, buñuelos y todas esas cosas de la novena, en un mes estará iniciando la novena de aguinaldos. Para los que les gusta ir a goterear, porque no creo que aquí, pues no sé, no conozco sus creencias religiosas, pero si va a rezar, bien, o sea, es una decisión totalmente libre. Yo voy por la natilla, yo voy por los buñuelos, por todo lo que ofrece estas delicias gastronómicas navideñas. Y en un mes estará iniciando. Interesante, interesante dato. No menor, por supuesto. En portas a finalizar este 2021. Ya vamos a ver qué nos depara el 2022. Estoy por acá mirando lo más reciente que se está moviendo en cuanto al cine, al espectáculo. Hay dos datos que me llenan como de expectativa. El primero es que por acá en Cine Colombia, es la fuente que estoy consultando, Cine Colombia, que es como, si usted me está escuchando fuera del país y no sabe qué es Cine Colombia, bueno, es una de las mejores salas de cine que existe en todo el país, ¿no? Generalmente hoy de un centro comercial hay una sala de Cine Colombia, ¿sí? Son las salas de cine donde se proyectan las películas. Y confirman, tráiler hoy, Spider-Man Sin Camino a Casa. Estará exclusivamente en cines desde el 16 de diciembre. Y al parecer, hoy se va a lanzar o se va a liberar un nuevo tráiler oficial de Spider-Man Sin Camino a Casa, donde aquí estoy viendo el último póster, de hecho con el cual publican ellos. De hecho, lo voy a compartir en nuestras redes sociales. Lo voy a compartir en, a ver, en la página. Sí, señor. Vamos a compartirlo inmediato en eltunel.co. Ahí sin ninguna escritura de nada, simplemente como referenciando la fuente para que usted se dé cuenta que no es aquí carreta, porque sobre esto hay especulaciones como un diablo. Y en este póster pues aparece el viejo Spidey, detrás de él aparece el gran Doctor Strange, aparecen las cuatro garras del Doctor Octopus, al fondo se ve el Duende Verde, allá al fondo, al fondo, al fondo. Y como dato curioso en este flyer, podemos ver que aquí ya la gente empieza a trolear el póster. Y como dato curioso, pues se ve la ciudad de fondo, como al estilo El Origen, ¿se acuerdan? De la película de Leonardo DiCaprio, donde la ciudad, tanto el piso como el cielo eran el mismo, así se ve el fondo. Por si de pronto usted no lo está viendo, bueno, hoy se libera aparentemente un nuevo tráiler de Spider-Man Sin Regreso a Casa. Algo pasa con la casa del señor Spidey, porque siempre habla de No Way, habla siempre de la casa. Y pues estaba mirando a ver si ya de pronto se había liberado y no. Hay unos trailers que son como unos fan arts que pues la verdad nada, pues sí son muy creíbles. Pero pues toman escenas de películas que ha hecho Tom Holland, pues obviamente sin ser Spider-Man, y las adaptan de acuerdo a los intereses de cada una de las personas que crean estos trailers, simplemente para ganar audiencia, para ganar me gustas, para ganar visualizaciones y todas esas cosas, pero pues nada que ver, generan expectativa y especulación. Y viendo justamente ese tráiler, no sé si usted ya ha notado, desde hace unos días para acá, YouTube tuvo un cambio. Aparece el botón de gusta con el contador. Por ejemplo, acá estoy viendo un tráiler súper falso que dice tráiler 2, Multiversal Travel, Tom Holland, Teaser Pro Concept Version. Entonces la gente no lee que es un concepto, ¿sí? Y tiene 35.480 me gustas, pero el contador de no me gustas se desaparece. Y eso aparece en todos los videos de YouTube. YouTube le dejó el botón a la gente de no me gusta, pero quitó el contador de no me gustas. Entonces usted le puede dar no me gusta cuantas veces quiera, pero la gente no va a poder visualizar cuánta gente le ha dado no me gusta a un video. Y esto me parece gravísimo, porque es un... A ver, es como un tester para uno determinar si lo que va a ver, si los minutos que le va a invertir a ese video que está viendo realmente merece la pena o no. Si realmente, pues al menos yo me guío por eso. Si realmente es un video creíble, si ha generado la aceptación que pues podría generar las personas, y sencillamente quitaron ese contador de no me gusta en YouTube. Pues para serles sinceros, amigos de YouTube, no me gusta. No me gusta que hayan quitado eso. Extraño. Extraño, pero no se me hace nada raro en este mundo de cristal en el que estamos viviendo. ¡Vamos con música! System of a Down. Cigarro, cigarro, cigarro, cool. ¿Ustedes se acuerdan de Tu Roxito? Es una banda de rock and roll, especialmente diseñada y conformada para niños, para la infancia. Si usted tiene niños y quiere que vayan a escuchar, y si está mamado, mejor. Si tiene niños pequeños, infantes, bebés, por ahí hasta los 5 o 6 años, pensaría yo, y está mamado de darle play a La Vaca Lola y a toda esa playlist de música infantil, y quiere escuchar algo diferente, pues bueno, hay una banda de rock que se llama Tu Roxito. Y aquí en el Túnel Rock, pues le hemos dado play a algunas de las canciones. Hace rato no suena música de ellos. ¿Y por qué estoy hablando de ellos? Porque resulta que están en Las Vegas. Sí, señor, están en Las Vegas, Nevada. Dice aquí una publicación en la fanpage oficial de ellos: estamos en Las Vegas, listos para la entrega de los Latin Grammys este 18 de noviembre. Sí, señor. 18 de noviembre, eso cuando cae. Creo que es el jueves. Este próximo jueves son los Latin Grammys. Y estos señores están nominados a un Grammy. Así que felicitaciones a los señores de Tu Roxito. Por allá está el viejo Calito Vega. Espero que se traigan ese gramófono. Porque sencillamente ese trabajo es excepcional. Me encanta, no tengo hijos. Y si tuviera, justamente los pondría a escuchar Tu Roxito, que la verdad es rock and roll diseñado exclusivamente para niños. Y es una muy buena propuesta. Y ojalá se traigan ese gramófono. Ojalá en los Latin Grammys, que se va a celebrar este próximo 18 de noviembre, y usted lo podrá ver por TNT, pues se traigan ese Grammy. Ojalá. Sería yo dichoso y feliz que una de las bandas de rock and roll local se traiga ese Grammy. Están nominados. Por ahora están ahí bien. Excelente. Estás con el Túnel Rock. ¿Con qué vamos? Ah, qué canción tan bonita. Esto es The Calling. Esto es Wherever You Will Go. A esta hora en La Nave del Rock. Con una peste horrible. ¡Bah! So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I of your day, if a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go, way up high or down low. I'll go wherever you go. Run away with my heart. Run away with my hope. Run away with my love. I know now just quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you. Maybe Oiga, hay hartas noticias en esta mañana y son noticias interesantes y por eso se las voy a recalcar con esta peste que tengo. Sí, señor, tranquilo que no se la aprende. ¡Tranquila! Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Digo, banano. Bueno, hay una noticia que tiene que ver con una red social que usted muy posiblemente ya utilizó esta mañana. ¿Sí? Y es que presentan una demanda por más de 100 mil millones de dólares. ¿Sí estoy leyendo bien? Sí. Presentan una demanda por más de 100 mil millones de dólares contra Meta por su algoritmo y los efectos negativos que tiene en los niños. Abro comillas. No somos personas para Mark Zuckerberg. Somos el producto y estamos siendo utilizados unos contra otros por codicia, afirmó el fiscal general del estado de Ohio en Estados Unidos, Dave Yost. Pues resulta que este señor Dave Yost, este lunes, es decir, hoy, presentó una demanda contra la compañía que pues anteriormente se llamaba Facebook, Facebook Inc., ahora se llama Meta, por engañar al público sobre cómo controlaba su algoritmo patentado y por sus efectos dañinos en los menores. Uno de los cambios que tuvo Facebook, o uno de los motivos por el cual hizo este cambio, es porque la empresa pues hizo un giro y ya no se sentía identificada solamente bajo la sombrilla de Facebook. Y por eso lo cambiaron a Meta. Eso también partiendo, bueno, eso fue la versión oficial, ¿cierto? Pero realmente ellos cambiaron ese nombre, dicen por ahí, como por dejar de lado esa mancha, ese no tan buen nombre que estaba generando Facebook frente a estos temas que, por más que cambie de nombre, los va a seguir persiguiendo. Facebook dijo que estaba cuidando a nuestros hijos y eliminando a los trolls en línea, pero en realidad estaba creando miseria y división con fines de lucro, afirmó Yost. No somos personas para Mark Zuckerberg, somos el producto y estamos siendo utilizados. Pero ya lo había leído. 100 mil millones de dólares. Vamos a ver qué pasa, porque este tema es bastante candente y por más que se haya cambiado de nombre a la red social, pues sin duda alguna esto seguirá generando especulaciones y ese tipo de cosas. Así que vamos con música, más bien. Ay, pero si quitará la cortina, hombre. A ver. Ahora sí. Una gripa horrible, pero aquí estoy frente a ustedes. Ay, Dios. sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock.